I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong, and I'm back, I'm baby. Feeling like there's nothing I can't try. Nothing. And if you with me, put your hands put high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's and if for you with me, put your hands and high. You, and your dreams are filled, you're rocking with the best. Hey. I'll be on you. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. Go. What am I supposed to do in the club lights? Come on, it's easy to be pump, but it's harder to be shown. What if my twins ask why I ain't married a mom? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night that inevitable prolong. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better out tomorrow. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I I'm belong. Coming home. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no I know pain. My kingdom awaits, and they're forgiven. Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. Come on. And you know you would've took the bullet if you saw right. it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. What you deal with and you keep ballin'. That's right. Awesome looking playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your home. Pick up the phone, pick up the phone. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. No stopping us now, I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told y'all that we won't stop. Till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, saved me, drove me crazy. Drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs. Made it back, lost my dog. I miss you, big. And here I stand, come on, a better man. Better man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm coming home. Thank you, Lord. I'm coming home. Oh. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away. Feel so all good. The pain of yesterday. Feel so free. I know my kingdom. Ain't no place like home, baby. And they're forgiving. Ain't no place like home. Mistakes. I'm coming home. Coming home. Tell the world Tell that the I'm world. Coming home. Pues con esta música tan rapera de Diddy, Dirty Money, Coming Home con la cantante Skylar Grey, comienza el especial dedicado a el gran evento de la lucha libre, WrestleMania, que hacemos todos los años aquí en la radio. ¡Hacelo! Bueno, esto es una gran tradición anual que siempre hemos hecho todos los años desde que empezó la radio de Asido, ¿verdad? Sí. En nuestro momento. Una tarde diferente, en la que seguimos haciendo radio, pero cogemos a un grupo de personas que le gusta mucho la lucha libre y nos ponemos a hablar de un gran evento que se llama WrestleMania. Vamos a ver quién tenemos por aquí y ahora después iremos investigando cuáles son los combates más destacados, qué es WrestleMania, por qué nos gusta la lucha libre. Vamos a presentarnos lo primero. Soy Jonathan. José Luis. Pero Antonio. Paco. Ya me llamo Antonio. Rosa. Perdón. ¿Cómo lo dijo? Pues soy Gaby. Jesuado. Bueno, yo soy Pablo Galibrea y... Yo quiero empezar, porque claro, si vamos a hablar de WrestleMania, hay que dejar claras las cosas. ¿Qué es WrestleMania? Pues WrestleMania, de ahí muchos combates. Ajá. ¿Y cómo son esos combates? Esos combates son muy buenos. Muy buenos. ¿Esto cada cuánto se realiza? ¿Esto es una vez al mes, una vez al año? ¿Esto cuándo es? Un mes de año, por ahí. Una vez al año, el evento más importante con el que pues empezaron a hacer pues estas grandes veladas con muchos combates muy buenos. Esta edición, este año, se hace la edición número 29. 29, ¿no? Sí, y se va a hacer en Estados Unidos, en New Jersey, entre New Jersey y Nueva York. Ah. ¿Tú sabes cuánta gente vive allí? Mucho. Efectivamente. Entonces, bueno, desde hace unos años empezaron a hacer el evento en estadios muy grandes, que suelen ser pues de fútbol americano, de béisbol, que caben casi 90.000 personas. Pues sí. Que eso es pues casi como el Camp Nou. O sea, un montonazo. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Que eso además, nosotros que no podemos ir, ¿qué posibilidades tenemos si queremos verlo en algún momento? A ver la tele. Lo podemos ver en la tele. Y también. Y también. Ordenador. En el ordenador. Luego lo vemos ahí en YouTube. Aunque sea los combates sueltos y eso, ¿verdad? Sí. Ok. Este es un evento que la gente. Cuando lo ve en directo. Es como los partidos. ¿Habéis visto lo de Gol Televisión y todo eso? Sí, está bien. Que a veces hay que pagar los partidos, ¿no? Sí. Pues ahí cobran dinero en Estados Unidos. Lo que pasa es que luego, pues pasa el tiempo y ya los podemos ver por internet, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta ver vídeos de combates por internet? Muchas veces. Ajá. Ok. ¿Y en qué página te metes para ver vídeos? Lo pongo de luchadores. Y pongo los combates guapísimos. Ajá, mete en el buscador. ¿Pero de qué página? ¿Cómo se llama? www.wwe.com con lucha libre. Ok, está la página oficial www.wwe.com. Y luego también está en YouTube, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Bueno... Pues vamos a hablar con los chicos primero con una pregunta sencilla. Jonathan, a ver, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Porque es campeón del mundo. ¿Pero por qué te gusta? ¿Qué tiene, qué hace que a ti te guste? Me gusta porque son jugadores. Ajá. ¿Tú la sueles ver en tu casa, en la tele, en el ordenador? El ordenador de YouTube. Ajá, en el ordenador. Ok. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Cómo te llamas? Pedro Antonio. Bueno, Pedro, ¿a ti te gusta la lucha libre? No. ¿No? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle a otra persona. ¿Tú, en tu casa, alguien la ve o les gusta o no? Nadie. ¿No? Ok. Bueno, ¿cómo te llamas? Paco. Oye, Paco, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque a mí me gusta porque, mira, porque lo veo yo por la tele, porque lo echan en el Marca. Ajá. ¿Cuáles son tus luchadores favoritos? Mis luchadores favoritos, pues John Cena. Ajá. Y también Batista. Y Batista. Sí. Ok, ¿quién tenemos por aquí? Me llamo José Antonio. Ok, José, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Porque hay varios programas y siempre porque había mucha gente cuando se a uno hay rivales y ellos ganan y ellos pierden. ¿Y es emocionante? Sí. ¿Y cuáles son tus luchadores favoritos? Yo digo la guardia de seguridad. ¿Los guardias de seguridad te gustan? Sí. Los de The Shield, ¿no? Sí. Esos que van de negro con sí. Los chalecos. The Shield son unos luchadores nuevos que han llegado, que cogen y se suelen encargar de cualquiera que se pase de listo. Son tres que van de negro, muy altos, muy jóvenes y muy fuertes. Me gusta de todo y siempre lo veo en la tele y también ordenador. Ajá. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Rosa. Rosa, ¿a ti te gusta la lucha libre? Yo sí. ¿Por qué? Porque te gusta a tele, Maca V. Ajá. ¿Y quiénes son tus luchadores favoritos? El favorito es Agatador. ¿El enterrador? Sí. Ajá. Alcantarilla. ¿Cómo que Alcantarilla? Porque Agatador le ponen a Chemiero. Y la cabeza al Betito Lucho. Ajá, lleva un sombrero negro y un abrigo, ¿verdad? Sí. El enterrador. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí una chica. Hola, Bici. Hola. ¿A ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta ver los músculos. Ajá. Entonces, ¿te gustan los chicos que salen ahí luchando? Sí. ¿Son todos guapos o solo algunos? Hay... Son todos guapos. ¿Son todos guapos? Ahora después te voy a poner yo una foto de un par que te va a asustar. Sí. De los guapos que son. Bueno, ¿cuál es tu luchador favorito? John Cena. Ok. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, Alejandro Pagón. Alejandro, ¿a ti te gusta la lucha libre? Y lucha libre, sí. ¿Por qué te gusta? Porque eres más fuerte. Ajá. Te gusta ver quién es el más fuerte, ¿no? Yo, sí. Y bueno, tú podrás ser muy fuerte, pero desde luego estos luchadores también son muy fuertes, muy altos y muy grandes. Alejandro, ¿quiénes son tus luchadores favoritos? ¿El favorito? Sí. ¿Quién es el más fuerte? ¿El enterrador? ¿CM Punk? ¿John Cena? Y yo, el enterrador. Ajá. Bueno, vamos a seguir por aquí. Hola, hola. Bueno, Diego, ¿a ti por qué te gusta la lucha libre? Pero sí, que hay también. ¿Pero por qué te gusta? Y me reíto. Y ahí se va mejor. Por hoy. O sea, estás diciendo ya los nombres de los luchadores que te gustan. Pero yo lo que te pregunto es, ¿a ti por qué te gusta? ¿Porque te gusta que se peguen castañazos? ¿Porque es divertida? Porque te gusta, como a Bici, ver los tíos musculosos y fuertes, por la música, ¿por qué te gusta? Les va. Por los luchadores, ¿no? Eso dije. ¿Y tu favorito es CM Punk? Sí, eso dije, pa. Ok, vamos a ver quién más tenemos por aquí. Me llamo Jesuado. Bueno, Jesús, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Y cómo prefieres verla? ¿En el ordenador o en la tele? Me gusta el ordenador. ¿En el ordenador? ¿Y por qué te gusta la lucha? Porque está fuerte. Porque tan fuerte. ¿Quiénes son los luchadores que más te gustan, tus favoritos? Después yo y Oshino, me llamé de John Shogun. Ajá. Ok. Bueno, aquí, ¿a quién tenemos? Pues Gaby. Gaby, ¿a ti te gusta la lucha libre? Sí. ¿Por qué? Pues yo cuando sea mayor, si puedo atacar contra el pequeño verde. Pero si tú ya eres mayor. Pero sí. ¿A ti te gusta verla? Sí, ¿te gusta verlo en la tele, en el ordenador? A mí me gusta más ver la tele. En la tele. ¿Y quiénes son tus favoritos? Mi favorito me gustaba Repiterio y Batista. A Gaby le gustan los tíos fuertes como Batista y los hombres de altos vuelos como Rey Misterio. Más adelante en el programa es posible que ahora después se incorpore Abel. Ha tenido que hacer una cosa con su grupo de las tardes, a llevar unos tapones del grupo de Ángela, que se dedican a hacer reciclaje de tapones también y a llevarlos al sitio. Entonces, si le da tiempo, después de hacer esa actividad, se va a acercar también a darnos su opinión, ¿no? A ver, cositas interesantes de WrestleMania. Siempre se suele hacer a finales de marzo o principios de abril. Este año se va a hacer el 7 de abril. ¿Y tú sabes lo que pasa al día siguiente? No. Al día siguiente se acabaron las excusas, se acabó el parón navideño, se acabaron las fiestas de primavera en Murcia. Ya toca venir a Asido. Sí. Así que bueno, al menos siempre nos quedarán ver los combates ese día para superar el trauma de volver a trabajar, ¿no? Sí. Bueno, bueno. A ver, más cositas. ¿Queréis que os cuente algunas estadísticas curiosas sobre WrestleMania? Pues no lo sé. ¿No lo sabes? Pues ven, Paco. A ver, mira, tenemos aquí a Paco. ¿Tú sabes quién es el enterrador? Sí. ¿El enterrador cómo es? ¿Artú? También está fuerte. Lleva un sombrero negro, un traje negro y ha luchado 20 veces en WrestleMania. Sí. ¿Sabes cuántas veces ha perdido? ¿Cuánto? Ninguna. Ninguna. Ninguna. Nunca ha perdido en WrestleMania. Más cosas. ¿Sabes quién es el luchador que más veces ha luchado en el evento estelar de WrestleMania? Un clásico de la lucha libre, Hulk Hogan. ¿Os acordáis de Hulk Hogan? Uno con bigote. Sí, sí. Y un pañuelo en la cabeza. Pues sí, sí. Hulk Hogan ha luchado en 7 eventos estelares de WrestleMania. Ha sido el combate más importante. Después ha sido con 6 veces Triple H. Sí. Más cosas. La lucha que más tiempo ha durado fue Shawn Michaels contra Bret Hart, que duró 1 hora y 2 minutos. La lucha más corta fue Kane contra Chavo Guerrero, que duró 8 segundos solamente. Que Kane lo cogió del cuello, le hizo su estranguladora y le ganó en 8 segundos. 8 segundos. Rápido, rápido. Los luchadores que más apariciones consecutivas han tenido en WrestleMania han sido Bret Hart y El Enterrador, que han aparecido en 11 WrestleMania seguidos, que es mucho. El luchador que más victorias consecutivas tiene es El Enterrador, que ha ganado 20 veces. El luchador que más veces ha perdido era un mexicano que se llamaba Tito Santana. Más cosas. El luchador que más veces ha aparecido en WrestleMania es El Enterrador, que ha aparecido 20 veces. Después Shawn Michaels, que ha aparecido 18, y Triple H, que ha aparecido 16. California es el estado de Estados Unidos en el que más veces se ha disputado WrestleMania. CM Punk es el único luchador que ha luchado y ganado consecutivamente el combate de escalera de Dinero en el Banco, que tienes que coger un maletín. Ah, sí. A partir de WrestleMania 27, la lucha de Dinero en el Banco ya no se hizo y le dieron un evento propio. La cosa es que, como hemos dicho, esto es una fiesta muy grande y la gente en Estados Unidos le gusta juntarse en las casas y prepararse cosas ricas para ver el evento, pues, con su familia o con sus amigos. Vamos a empezar con una pregunta también, antes de ver cuáles son los combates, que yo voy a hacer. A ti, por ejemplo, ¿con quién te gustaría ver WrestleMania? Pues con mi sobrino. ¿Con tu sobrino? Sí. ¿Y qué te gustaría tomarte? Pues una palomita y la Fanta. Ok, esto es un evento que dura 4 horas, es muy largo, entonces hay que tomarse algo por narices, vamos. A ver, José Luis, ¿a ti con quién te gustaría verlo? Pues yo solo. ¿Tú solo no te gustaría verlo con algún compañero de asilo, algún amigo? Pues Paco. Con Paco. ¿Y qué te gustaría tomarte? Pues una Fanta naranja y un pastel de carne. Un pastel de carne está muy bien. Pedro, ¿te anima a ver WrestleMania o no? A mí no. Pues entonces no te voy a preguntar, hombre. Paco, ¿a ti con quién te gustaría ver WrestleMania? Yo con José Luis. ¿Y qué te gustaría tomarte? A una Fanta de naranja y también una panada. Una empanada, sí. ¿De esas redondas buenas? Sí, sí, sí. Empanada murciana ahí, rica, rica. Bueno, ¿a ti con quién te gustaría ver WrestleMania, José? Contigo. ¿Conmigo? Oye, pues a mí también me gustaría verlo contigo. ¿Qué te gustaría tomarte? Una cerveza y una pizza. Una cerveza y una pizza, está muy bueno, nos gusta. Buena respuesta. A ver, una cosa, ¿la cerveza con alcohol o sin alcohol? Yo pregunto, ¿tú eres mayor de edad? Sin alcohol. Sin alcohol, ok. Rosa, ¿a ti con quién te gustaría ver WrestleMania? Me gusta a Teresa, a Teresa. ¿Pero con quién te gustaría verlo? ¿Con qué persona? ¿Con amigos de asido? ¿Con tu familia? A Femilla. ¿Y qué te gustaría tomarte? ¿Has dicho una cerveza sin alcohol? A Teresa, alcohol y hamburguesa. Una hamburguesa, ok, muy americano. A ver, ¿quién hay por aquí? Bici. Bueno, Bici, ¿a ti con quién te gustaría ver WrestleMania? Con Jesualdo. ¿Con Jesualdo? Toma ya, qué suerte. ¿Y qué te gustaría tomarte? Pues yo, una Coca-Cola Light y una pizza. Y una pizza, ok. A ver, Alejandro Pagán, ¿con quién te gustaría ver a ti esta gran fiesta de la lucha libre? Lucha libre. ¿Con quién? ¿Con qué persona? Hijo de José Luis. Con José Luis. ¿Y qué te gustaría tomarte? Fatimón, pizza y paella. Ajá, pizza y empanadilla. Toma, toma ya. A ver, Diego, ¿a ti con quién te gustaría ver WrestleMania? A ver, José Luis. Con José Luis también. Aquí, en menudo grupo que haríamos para verlo. ¿Y qué te gustaría tomarte? Pizza y sala, susa. Ajá. Ah, mira, has metido ahí, aparte del pastel de carne y la pizza, ensalada y fruta. Está muy bien. Ahí, una cosa equilibrada. Gabriel, ¿a ti con quién te gustaría ver todos estos combates? Por mi hermano José Luis. También con José Luis, nada. Vamos a tener que quedar para verlo. ¿Y qué te tomarías? Pues pastel de carne. Ajá. Un paladillo de sin gluten. Sin gluten. Y una pizza. Toma ya. Ok, ok. ¿Y qué me dices tú, Jesualdo? ¿Con quién te gustaría ver esto? A ver, con mi novia, la bici. Con la bici. ¿Y qué te gustaría tomarte a ti? Pues cerveza, ya ves, amorosa. Ajá. ¿Cerveza con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol. Sin alcohol. Ok, ok. Bueno, pues más o menos hemos hecho un repaso de por dónde, de con quién nos gustaría verlo. ¿Qué nos gustaría tomarnos? Pues ahora, si os parece, vamos a ponernos cómodos y vamos a hacer un repaso de menos importante a más importante de los diferentes combates que va a tener el evento. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pues es hora de ver quién pensamos que va a ganar. Sin embargo, mientras que nos preparamos, vamos a poner un tema musical que se llama Surrender, del grupo Angels and Airwaves, que ha sido uno de los temas que han utilizado para dar publicidad al evento. Vamos a ver si os gusta y seguimos. There is a crowd in here. They fooled themselves. They brought their friends and they made their hell. They faked their grin in a lonely cell. To the bitter end, but what do I know? There are a few in here that hurt themselves. They kick and bend in a dried up well. They call for help and you know them well. Are you aware? But what do I know? I will not surrender. I will not surrender. what's deep inside. It has a sound that you can follow. You feel like you hit a wall, but you survive. And it was hard for you to swallow. I've been to that place before. In spite of luck, when you await a new tomorrow, I will not surrender. Uno de los primeros combates de la velada nos va a traer de vuelta a un luchador legendario que ganó el título de campeón indiscutible del mundo, que es el señor Chris Jericho, canadiense. ¿Tú lo has visto luchar alguna vez? Sí. ¿Y qué tal lucha Chris Jericho? Lucha muy bien. Ha tenido pique antológico con CM Punk, con John Cena y verdaderamente... Tiene muchos años de oficio en la espalda, es un gran campeón. Sí. Y esta vez se enfrenta a un luchador nuevo. ¿Cómo se llama? Un luchador nuevo que antes se llamaba Johnny Curtis, pero ahora se hace llamar Fandango. Fandango. Fandango. Una cosa que vamos a ver en este WrestleMania es que aparecen muchos luchadores nuevos. Mientras que otros años ha sido gente pues más veterana, más viejo y más conocido, este año han apostado por gente joven luchando con otros más conocidos, ¿no? Entonces, primer combate. Chris Jericho contra Fandango. ¿Quién piensas que va a ganar, Jonathan? No me acuerdo. Pues mira, a ver, mira, aquí tenemos una foto donde tenemos las imágenes. ¿Tú a quién ves ganando? ¿A Chris Jericho o a Fandango? A Fandango. A Fandango, el luchador joven. ¿Tú? Yo digo Jericho. A Jericho. Es que va a hacer con las piernas para atrás. El domador de leones, ¿no? Sí. Ajá. Y luego está el salto de la media luna, que salta en las cuerdas y se da una voltereta hacia atrás. Sí, está bien. Bueno, aquí tenemos a Paco. Paco, ¿tú quién piensas que va a ganar? ¿Fandango, el luchador nuevo, o Jericho? Jericho. Jericho. Ok. José Antonio, ¿tú cómo ves la cosa? Bien. ¿Quién piensas que va a ganar? Fandango. Fandango, el luchador nuevo. Sí. Aquí tenemos a Rosa Pagán. Rosa, ¿tú cómo ves la historia? ¿Piensas que va a ganar Jericho y va a seguir siendo pues el gran campeón? ¿O crees que va a ganar ahora el joven nuevo, Fandango? Fandango. ¿Fandango? Sí. Ok. Veo que el luchador nuevo está teniendo mucha aceptación. Aquí tenemos a una chica que es fan de los músculos. Y, oye, aquí hay músculos, Bici. ¿Tú por quién apuestas? ¿Por el que es más mayor, por Jericho o por Fandango? Por Fandango. Fandango. Es que el nombre gusta, ¿eh? Sí. ¿A qué te suena Fandango? ¿Eh? ¿A qué te suena Fandango? Me suena por todo. A mí me suena a bailar, ¿no? Bailar, sí, bailar. Bueno, bueno. Yo votaría a Fandango. Tú votarías a Fandango. Bueno, a Alejandro Pagán. Vamos a ver. ¿Tú a quién ves ganando este combate? ¿A Jericho o a Fandango? El Jericho. ¿Fandango? Sí. Ajá. Bueno, Diego, tú también eres un entendido de esto de la lucha libre. Tú a Jericho lo conoces, lo has visto luchar muchas veces, pero Fandango es el primer combate y va a debutar, va a luchar por primera vez en WrestleMania. ¿Tú quién piensas que gana? ¿Jericho o Fandango? Paraco y yo. ¿Sí? Ahí se da. Bueno, bueno, bueno. Gabriel. Y ya está. ¿Tú por quién apuestas? ¿Por Jericho o por Fandango? Pues Jericho, para que gane. Jericho. ¿Por qué? Porque es un... porque hace un poder crear. Ajá. Porque tú haces un campeón y lo ganas mucho. Ok. Y Jesualdo, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Jericho? Sí. Personalmente, aunque me parece muy interesante que un luchador joven pueda debutar en WrestleMania, y desde luego es un honor para Fandango, no sé por qué me da la sensación de que es posible que gane Jericho. Yo, mi voto va a Chris Jericho. No obstante, la cita ya lo sabremos, los resultados los veremos el día 7 de abril o al día siguiente, ya que eso se hace por la noche, ¿no? Vamos a ver más combates interesantes. Y es que esta vez los títulos por pareja se van a defender. A ver, ¿quién se enfrenta en este combate? Kane y otro su amigo. Daniel Bryan, con su barba esa tan larga, sí. Son los campeones por pareja actuales, ¿verdad? Sí. Se van a enfrentar ahora al chico que tiene el maletín del dinero en el banco y a su guardaespaldas. Sí. Que se llama Big John E. Langston. Sí. Nombre difícil, ¿eh? Muy difícil. Entonces, y bueno. Que sale una chica ahí detrás. Además van a ir acompañados de la actual novia de Dolph Ziggler, que es AJ. Sí. Una chica que está un poco locuela. Sí. Y eso. Bueno, ¿tú quién piensas que va a ganar? Pues Kane. ¿El equipo de Kane? Kane, que va a hacer la arra para dejar en el suelo. Ok. A ver, Jonathan, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Piensas que va a ganar el equipo de Kane y Daniel Bryan o van a ganar los otros? Creo que va a ganar Kane. ¿Tú piensas que va a ganar Kane? Ok, vamos a ver cómo lo ve Jesualdo. Va a ganar de Kane. El equipo de Kane. ¿Y tú, Gaby? Pues Kane, porque eres un campeón. Yo me voy a Tri. Y tro, marro. Pero a ver, Diego, ¿tú quién piensas que va a ganar? ¿Kane y Daniel Bryan, los que son los campeones ahora mismo, o los retadores por el título? Dolph Ziggler y John Langston. Yo ya en calle esos dos. Los campeones de ahora mismo, ¿verdad? Sí. Kane tiene mucho tirón a quien ha sido. Históricamente siempre le ha gustado mucho a nuestros chicos. Y bueno, vamos a ver, Alejandro Pagán, ¿qué opina? ¿Quién piensas que va a ganar el combate por los títulos por pareja? Y yo está. ¿Kane también? Kane. Madre mía. Bici, aquí tenemos una disyuntiva un poco difícil. Porque mira, quiero que te acerques a donde tenemos la imagen. Antes estabas diciendo que te gustan los músculos, que te gustan los chicos guapos. Y aquí verdaderamente, ¿Kane te parece guapo? Sí, muy guapo. ¿Es guapo? Pues sí. Lleva una máscara. Pero es viejo, calvo y feo. Yo lo digo por esto. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta lo que lleva en la cabeza. No te gusta la máscara, ¿no? ¿Y el otro con la barba gigante te gusta? Tampoco. Nada. ¿Cómo ve a Dolph Ziggler? ¿A Dolph Ziggler? Me parece bien. ¿Sí? Sí, hombre, es que ese chico tiene un cuerpo así muy fuerte, ¿no? Sí, y creo yo que ellos son los que van a ganar. BC apuesta por los jóvenes, por Dolph Ziggler y John Langston. Vamos a ver la cosa, ¿cómo lo ve por aquí Paco? Dime. ¿Tú quién piensas que va a ganar? Kane. ¿El equipo de Kane? Sí. José Antonio, ¿tú cómo lo ves? ¿Apuestas por los jóvenes o apuestas más por los campeones? A Sonny Billy. El de pelo rubio. Ajá, el de pelo rubio, Dolph Ziggler. Sí. Ok. Rosa, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la cosa? ¿Quién piensas que va a ganar? Más grande, con los ojos en cara. El gran monstruo rojo, Kane. Yo opino parecido. Yo pienso que van a ganar Kane y Daniel Bryan, van a retener el título. Pero pasa una cosa. Hemos dicho que Dolph Ziggler tiene ahora mismo un maletín, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué maletín es ese? Tiene un maletín de un dinero. De dinero en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento Dolph puede darle eso a un árbitro, el maletín, y decir, quiero luchar por el título de campeón. A mí me da la sensación que no van a ganar, pero más tarde, esa noche, Dolph Ziggler va a llegar y va a decir, lo canjeo y se va a proclamar nuevo campeón del mundo, no por pareja. Pum, vamos, va, se puede. Vamos a ver. Pero bueno, por lo demás, pienso que Kane y Daniel Bryan son buenos campeones por pareja. Creo que retienen. Vamos a pasar ahora al siguiente combate. En el siguiente combate vemos que WWE sigue apostando por gente joven y nuevos luchadores. Ahora, un nuevo luchador que no hace más que ganar combate, que es indomable y que siempre dice que quiere más rivales y más fuerte, se llama Ryback. ¿Qué me puedes decir de Ryback? Porque es más fuerte del mundo y tiene buena espalda. Tiene una espalda y un trapecio bestial. ¿Cómo son sus músculos? Fuerte. ¿Y el pelo y eso qué? Pero el pelo no tiene porque está calvo, porque su movimiento, lo que hace él es bajar la cabeza y tiene que decir que tiene hambre. Que tiene hambre. Siempre lo dice y el público canta. Sí. Él dice, dame más de comer. Como dame más rivales muy fuertes, ¿no? Sí. Bueno, pues precisamente ahora creo que va a tener suerte, porque ¿sabes contra quién le toca luchar? Con Mark Henry. Con Mark Henry, el hombre más fuerte del mundo. Sí. ¿Tú quién piensas que va a ganar? ¿Ryback o Mark Henry? ¿Quién más? Ryback. Ajá. Johnny, ¿tú cómo ves la cosa? ¿El nuevo luchador, Ryback, de apetito incansable, o el hombre más fuerte del mundo, Mark Henry? Sería el más fuerte del mundo, el Mark Henry. Ok, ok. ¿Tú cómo lo ves, José? ¿Quién piensas que va a ganar? Pues yo ya no sé qué va a ganar. ¿Quién? Mark Henry. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que va a hacer con dos manos así en el suelo y dos. Le va a dar un trastazo contra el suelo. Sí. Y también que se hace así en el suelo y los mata. Bueno, matar no, hombre, que es lucha libre, aquí no se mata. No. Esto ya sabes que esto es como teatro. Esto en realidad no se pegan de verdad. Pues yo seguro que va a ganar. Aquí no se pegan de verdad, esto que lo hacen, que es como una coreografía. No sé. Una duda, chicos, antes de nada, hablando de matarse y demás. Esto tenemos que intentarlo en casa, tenemos que hacerle llaves de lucha libre a nuestros padres o nuestros hermanos, ¿o no? No. Esto es para verlo en la tele y si queremos hacer esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Pues a jugar. Jugamos a la consola, a los videojuegos de lucha libre, que para eso están. Sí. ¿Queremos jugar a la lucha libre? Pues nos ponemos el videojuego. Vale. Ya está. Pues yo este año voy a pedir el juego de WrestleMania final de lucha libre. Ok. Bueno, Paco, Ryback. Una bestia de gimnasio como tú. Sí. Contra Mark Henry. ¿Quién piensas que va a ganar? Black Berry. ¿Tú también, Mark Henry? Sí. Ok, ok. Bueno, Rosa, ¿tú has visto algún combate de Ryback? No gusta. ¿No te gusta? No. Hola, ¿te gusta Mark Henry? ¿Te gusta Mark Henry? Sí. Toma ya. Bueno, ¿y tú qué dices, Jesús? ¿Quién va a ganar? Voy a ganar de George Henry. Mark Henry. De Mark Henry. Ok, ok. A ver, Gaby. ¿Tú quién piensas que va a ganar? ¿Mark Henry, el hombre más fuerte del mundo? ¿O crees que va a ser Ryback? Pues a mí me gusta más que gane en este, para que más fuerte. El negro, ¿no? Mark sí. Henry. Bueno, veo que hay mucho favoritismo por Mark Henry. Vamos a ver, Bici, cómo ve la cosa. A ver, Bici, ¿tú qué opinas? ¿Quién piensas que se va a llevar el gato al agua? Mark Henry. ¿Mark Henry, tú también? Sí, porque tiene más músculo que él. Más músculo no sé, pero desde luego hermoso está. Su sí. Madre se gasta mucho dinero en darle de comer, ¿eh? Sí. Bueno, Diego, ¿tú quién crees que va a ganar? A ver, sí. Yo me voy a quedar en la ¿Ryback? Sí. ¿Por qué? Porque coge tía... A comer. Sí. Es imparable, ¿eh? Sí, sí. Es imparable. ¿Y tú qué dices, Pagan? ¿Mark Henry o Ryback? Ryback. ¿Ryback? Sí. Yo estoy con vosotros dos. Creo que es la hora de comer, es la hora de Ryback. Un luchador nuevo, fuerte e imparable que dentro de poco lo veremos luchando por el título. Así que yo creo que el luchador nuevo va a ganar a Mark Henry. Vamos a ver qué más combates tenemos por ahí. Tenemos las fuerzas de seguridad del escudo, de S.H.I.E.L.D. Luchadores nuevos. Tyler Black, Roman Reigns. Tenemos gente nueva. ¿Qué me dices de The S.H.I.E.L.D.? El S.H.I.E.L.D. es más fuerte porque las dos tienen pelo largo. Ajá. Son todos luchadores muy jóvenes, que luchan muy bien, que son súper fuertes y que además trabajan como un equipo. Sí, pero luego amenaza a los otros. Cuando ven algo que no les cuadra, algo que les parece una injusticia, aparecen ellos y se lo explican. ¿Y tú sabes cómo se lo explican? Con muchos golpes. Ajá, pues esos son de S.H.I.E.L.D. Pero... yo digo que Sim es más poderoso porque los otros atacan porque Sim tiene que acabar la ley y la justicia. Pues The S.H.I.E.L.D. se enfrentan a tres víctimas que han tenido, que son el Big Show, Sheamus y Randy. ¿Quién piensas que va a ganar? Los Sim. The S.H.I.E.L.D. Ok. ¿Tú cómo ves? The S.H.I.E.L.D. ¿o los luchadores clásicos que son Big Show, Sheamus y Randy? Big Show. Fue el equipo de luchadores más conocidos, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver qué opina José Luis. Pues sí, yo tengo razón. ¿Qué? Que va a ganar Big Show, Sheamus y Randy Orton. Sheamus, que va a hacer la pierna para arriba. Ajá. Y Big Show, que va a hacer la arra... en el cuello, está bien. Y Randy va a hacerlo así para atrás. Ajá, el RKO. Paco, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Apuestas por The S.H.I.E.L.D., las fuerzas de seguridad y de la justicia, o por Big Show, Sheamus y Randy? Ese equipo. Ese. ¿El equipo de Big Show? Sí. Ajá, ok. Vamos a lo tradicional. Vamos a ver, Rosa, que yo sé que le suele gustar bastante Randy Orton y eso. ¿Tú quién piensas que va a ganar? Big Show. El equipo de Big Show, Randy y Sheamus, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Jesús, ¿y tú qué opinas que va a pasar aquí? ¿Serán los luchadores jóvenes de The S.H.I.E.L.D. o serán los consagrados? De Big Show... este y de y Orton. Randy Orton. Ok. Bici, la tenemos por aquí preparada. Bici, ¿cómo ves la cosa? ¿Qué? The S.H.I.E.L.D., nadie da un duro por ello. De momento aquí en los chicos de Asido. The Shield son unos luchadores que cuando algo no les gusta, algo les parece injusto, se dedican a explicárselo a los demás. Estos tres han recibido palos de The Shield. Son el Big Show, Sheamus y Randy. ¿Quién piensas que va a ganar este combate? Lo más fuerte. ¿Quiénes son los más fuertes? El que tiene el tatuaje. The Shield. Sí. Bueno, Vici apuesta por los jóvenes en este caso y José Antonio Bernal lo celebra. Bueno, ¿vosotros cómo lo veis, chicos? ¿Quién va a ganar? Pues veo un son, porque ese es mi equipo, porque me gusta más. Ajá. Mira. Te digo yo. Y luego, ¿qué es ahí? Yo me voy a ganar. Ahí estoy y te cojo. O sea, que tú también por The Shield. Sí. Yo me voy a ganar. Y finalmente, Alejandro Pagán, ¿cómo ves la cosa? ¿Quién crees que va a ganar? Ya, ganar. Y yo está. El grupo de Big Show, Sheamus y Randy. Sí, yo. Sí, igual. Ajá, la cruz. Ah, que tú tienes una cruz también, como la de Sheamus. Bueno, yo, ¿cómo veo la cosa aquí? Veo que The Shield son unos luchadores nuevos, jóvenes, fuertes, una buena inversión de futuro para la compañía. Han ganado casi todos los combates que han tenido y los veo ganando este combate también. En algún momento creo que Randy se le tuerce el cable y traiciona a sus compañeros. Pero no se une a The Shield, se va por su cuenta. Y empieza Randy a ser un tío malote de nuevo. Vamos a ver el siguiente combate. Y la cosa se va calentando, porque ahora el campeón de SmackDown, el luchador mexicano, Alberto del Río, tiene que defender su título contra el luchador americano Jack Swagger. Jack Swagger. ¿Tú piensas que va a ganar Jack Swagger? Sí. Durante mucho tiempo, Alberto del Río ha sido un luchador malvado, egoísta, que ha ido a lo suyo, pero de repente, en los últimos meses, ha decidido ser un ídolo para todos los luchadores y para todos los telespectadores latinos, mexicanos, que hablan español. Sí. Ahora mismo es el campeón, pero ¿tú piensas que va a ganarle Jack Swagger? Sí. Ok. Johnny, ¿por quién apuestas? Pues yo apuesto por... ¿Por Alberto del Río o por Jack Swagger? El Alberto del Río. Alberto del Río. Vamos a ver la opinión de José Luis, a ver cómo está el tema. Sí, yo tengo un razón. ¿Qué? Que Jack, que va a hacer aquí en el cuello, va a caer al suelo. Y que tiene otro poder, que cuando coge a la su pie, que va a hacer 12 el pie. Ajá. Y ahí gana. Ok. Vamos a ver por aquí cómo lo ve José Antonio Bernal. Bien. ¿Quién piensas que va a ganar? Alberto del Río. Alberto del Río. Ok. Vamos a ver qué opina Rosa. Rosa, ¿el mexicano Alberto del Río o el americano Jack Swagger? Alberto del Río. Alberto del Río. ¿Te gusta Alberto? Sí. ¿Cómo lucha? Porque a lucha libre tiene fuerte músculo. Y la gana Alberto Río. Ajá, ok. Bueno, aquí la otra chica guerrera que tenemos en Asido nos va a dar su opinión. El actual campeón es mexicano, es moreno, es alto, es fuerte y se llama Alberto del Río. Pero el retador al título es Jack Swagger. ¿Quién piensas que ganará? Alberto del Río. Alberto del Río. Ok, vamos a ver cómo lo ven por aquí. El señor Pagán, ¿por quién apuesta? ¿Por Jack Swagger o por Alberto? Dijo José y Alberto. ¿Alberto del Río? Y yo, Ucha. Ok, a ver. Y yo, y acá, ganado este cinturón. A ti te gusta el cinturón, sí, ¿no? Sí, uno. Ok, ok. Jesús. Yo Swagger. ¿Te gusta Jack Swagger, el americano? Sí. Ajá. ¿Y tú piensas que le va a hacer la cuenta de tres o que se va a rendir? En la bocha de tres. La cuenta de tres. Ok. ¿Tú qué dices, Gaby? Pues para mí me gusta más que gane en ese, porque es más bueno. Jack Swagger, ¿te gusta? Sí. Ok, ¿y cómo lo ve Diego? Mami, aquí el corazón, tejido y tri-mundo. Ajá. Con eso. Yo creo que puede ser un combate interesante, divertido. Quizás no es el que más ganas tenemos de ver de todos los que va a ver esa noche, pero que va a tener buena pinta. Creo que va a ganar Alberto del Río. Retiene el título, pero de repente llega Dolph Ziggler con el maletín, lo canjea, vence Alberto y se proclama nuevo campeón. Es mi opinión, es lo que creo que va a pasar. Otro combate importante, importante, combate gordo. Vuelve Triple H contra la máquina de destrucción masiva, la bestia Brock Lesnar. ¿Cómo va a quedar este combate? Hay una condición curiosa. Si Triple H pierde, tiene que dejar la lucha libre. Pues yo te digo que va a ganar el Triple H. ¿Por qué? Que va a hacer con dos brazos, que va a hacer la cabeza al suelo. Que va a hacer eso también. El pedigrí. Sí. Y también no sabe para hacer. El último es vender el pie fuerza, así, así, otra vez, a sacar otra vez el último final. Y ahí gana. Ok. Bueno, aquí tenemos a dos chicos que nos van a dar ahora su opinión. ¿Qué pensáis? ¿Gana Triple H o gana Brock Lesnar? Yo creo que el Triple H. ¿Triple H? Pues yo el Triple H. Ok, ok, ¿por qué? Porque va a ganar. Es campeón de mundo ahora. Ok, vamos a ver estos dos chicos cómo lo ven. ¿Quién piensas que gana, Brock o Triple H? Triple H. ¿Triple H y tú? Triple H, para que gane, que sean campeón. Ok. Madre mía, hay mucha pasión por Triple H. Diego, ¿cómo lo ves? Yo me dejó de raya. Brock Lesnar. Yo me quedé yo. ¿Por qué? Y me dejó muerte al culo. Ajá. Más fuerte, más músculo, yo más joven. Al canal. ¿Y tú quién piensas que va a ganar? Que yo, H. ¿Triple H? Sí. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestras chicas. ¿Tú qué dices, Bici? ¿El que es más joven, Brock Lesnar, y más grande o Triple H? Triple H. ¿Triple H? ¿Por qué? Porque está en su punto. Está en su punto. Ok, ok. Bueno, ¿y qué nos dices tú, Rosa? ¡Oh, ya gané! ¡Triple H! ¿Triple H? Sí. Ajá. ¿José? ¡Triple H! ¿Por qué? Porque... Cuando luchó contra él, porque él siempre, él siempre cruzan la pierna a Triple H. Ajá. Y luego rompió. Sí, ahí. Bueno, tal y como yo lo veo, creo que Triple H va a perder, se va a tener que retirar y va a tener que dejar la lucha libre. Dino, José. Que tengo una razón. Que el Triple H tiene un martillo. Y ahí. Que tiene un martillo, ahí puede. En este combate está permitido utilizar todas las armas, las sillas, las mesas y todo. No sé. Yo creo, me da la sensación de que gana Brock Lesnar. Y Triple H se tiene que dejar la lucha libre. ¿Por qué? Porque Triple H, en la vida normal, que no es en la tele, está casado con la hija de Vince McMahon, el presidente. Sí. Y resulta que se encarga de muchos temas administrativos, de reuniones, de gerencia de la compañía. Y Vince McMahon ¿Está joven o viejo? Es poco joven. Está viejo. Está un poco viejo. Está viejo y resulta que se tendrá que jubilar en algún momento. Entonces... Es hora de que Triple H y su mujer aprendan a llevar la compañía. Sí. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que se jubile y se dedique al negocio. Vale. Entonces creo que gana Brock Lesnar. Bueno. Pero bueno, veremos. Nos quedan ya los dos últimos combates. creo que hay que prepararse porque son los dos combates más gordos y los que yo creo que más ganas tenemos de ver. Así que pasamos al siguiente. Al principio de este programa hemos dicho que hay un luchador que ha luchado 20 veces y ha ganado 20 veces. ¿Quién es? ¡Enterrador! El enterrador, uno de los luchadores favoritos de todo el mundo. Sí. ¿Te gusta el enterrador? Mucho. ¿Por qué? Porque es más fuerte. ¿A ti te gusta el enterrador? Un poco. Ok. ¿A ti te gusta el enterrador, Jesualdo? Sí. ¿Por qué? Porque está fuerte de, y también de energía. Así. Hace la lápida. Sí. Bueno, chicos, ha habido otro luchador que ha sido campeón durante más de un año. Ha tenido el título durante más de un año, lo perdió en el Royal Rumble, pero ha sido un gran campeón. Es CM Punk. Un gran luchador técnico. Después de estar más de un año sin perder el título, se ve preparado para tumbar al enterrador en WrestleMania, lo que no ha conseguido nadie. En un combate que puede ser antológico. Y para asegurar que el enterrador llega tocado de la cabeza, ha estado desanimándolo y burlándose de su mentor, Pablito Terrore, que murió hace poco en la vida real, pues tuvo un ataque al corazón y se ha estado burlando de él. El enterrador quiere venganza. Y es hora de ver. ¿El enterrador mantendrá la racha de victoria? ¿O CM Punk se llegará la gran victoria? Aquí aparecen que han venido finalmente. Abel y Damián se apuntan a la fiesta. Estamos en los dos últimos combates, chicos. Esto lo estamos grabando en directo. Nos queda ya poquito para terminar, pero hay que ponerse las pilas. ¿Cómo veis el tema? ¿Enterrador contra CM Punk? Va a ganar Enterrador. ¿Por qué? Porque se ha burlado de él, se ha metido con su inventor y ahora Enterrador le va a hacer morder polvo. Bueno, aquí tenemos a Damián. Hola, Damián. Hola. ¿Qué tal ha ido la entrega de tapones? Bien. Bueno, estamos aquí repasando el gran evento de la lucha libre WrestleMania, Damián. ¿A ti te gusta la lucha libre? Sí, mucho. Pues estamos en combate ya gordo. Sí. Enterrador contra CM Punk. ¿Quién va a ganar? El enterrador. No. El enterrador. Bueno, vamos a ver qué opinan, por ejemplo, José Luis y Jonathan. A ver, ¿cómo lo veis? Pues yo digo enterrador que va a ser el tontón. Ajá. Que va a ser dos veces. Dos veces, además. O sea, que lo va a castigar. Sí. Ok. Pues yo creo que va a ganar entrenador. Ajá. Porque es campeón del mundo ahora. Tiene la capa puesta. Además, siempre el enterrador, cuando lucha en WrestleMania, hace una gran entrada súper larga, con un montón de monjes, con fuego. Y también el final, que coge la pierna y ahí gana. Ajá, tú piensas que va con lo del movimiento de las piernas. Sí. Lo de la cabeza, que sí. Te engancha la cabeza. Ok, vamos a ver más cositas. Yo creo que... Espera un momento. Bueno, yo creo que gane este que está en el medio. ¿Tú quién piensas que va a ganar? Creo que va a ganar enterrador. Entonces el enterrador, ¿no? Sí. Vamos a ver, José Antonio, ¿cómo ve la cosa? Bien. ¿Quién va a ganar? Se sepan. ¿Por qué? Porque ataque tenía una pieza para dar, para hacer homenaje a su compañero de él y tenía que ganar no sepan porque él va padre porque él coge la arma de su amigo. Lo de la urna, ¿no? Sí. Ok. Chicas, ¿vosotras qué pensáis? ¿Quién pensáis que va a ganar? Yo pienso que ¿Enterrador o CM Punk? Que va a ganar el Eternaló. Voy a ganar el Eternaló. ¿CM Punk? Sí. Ok. Tenemos que ir apretando el ritmo porque ya queda muy poquito. ¿Tú qué opinas, Jesús? Ganar Eternaló. ¿Gaby? Quiero que gane Eternaló porque es muy fuerte. Aquí yo, Alice y Pa, a que ganar fuerte. ¿Tú piensas que CM Punk? Y yo. Y Eternaló. Bueno, aunque considero que sería interesante que ganase CM Punk, esta vez yo creo que el gato al agua se lo lleva el Enterrador. Una vez más, continúa la racha de victoria. 21-0. Vamos ahora, que queda muy poquito, al evento estelar por el título del Campeonato del Mundo y un combate que se repite del año pasado. The Rock, ahora campeón del mundo, contra la leyenda John Cena. Bueno, evento estelar, seguramente WrestleMania acabará con esto, con esta imagen, con el ganador de este combate. Damián, vamos a acelerar, que nos queda muy poquito tiempo. Vale. Yo, ya. John Cena. Ya. Johnny, The Rock o John Cena. Yo Cena. Yo voy a inclinar la balanza y me voy a inclinar por el campeón. The Rock. Pues yo te digo, John Cena, que va a ser aquí de la parda. Ajá. Y que tiene también otra cosa, es coger el pie y ahí gana. Ok. Paco. ¿La Roca o John Cena? John Cena. John Cena, ¿por qué? Porque tiene más músculo. Ok, ok. The Rock, ¿por qué? Porque cuando sacó mi película tenía que ganar a John Cena porque yo digo para que John Cena campeón y quiere venganza al campeón. Ok. Bueno, vamos a ver cómo ven la cosa los demás. Yo ganaré y John Cena. John Cena, dice Jesualdo. Yo creo que gané en John Cena. ¿Y yo? Tú de Rock, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y yo? John Cena. Vamos a ver qué piensan nuestras chicas. ¿Qué decís? ¿John Cena o de Rock? John Cena. ¿Le gusta? Yo John Cena. Pues yo, aunque no soy muy fan de John Cena, creo que va a ganar el luchador John Cena a The Rock. Y justo a la noche después dirán, una vez ganó John Cena, otra vez ganó The Rock. El año que viene, WrestleMania 30, John Cena contra The Rock, el desempate. Y el que gane, el campeón superior. Chicos, vamos a ir despidiéndonos, es hora de ir terminando. Yo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós. Bueno, pues esperamos que os lo hayáis pasado bien. Os vamos a dejar ahora con otro de los temas de WrestleMania. Y nada, y con eso ya nos despedimos. Hasta el año que viene. Os recordamos que el evento tendrá lugar el 7 de abril, pero en la tele solo lo echan si te quedas hasta muy tarde, así que lo mejor va a ser que lo veamos al día siguiente en YouTube o en alguna de las posibilidades o que nos lo bajemos después. De cualquier modo, estaremos atentos. Chicos, chicas, ha sido un placer. Y nada, hasta el año que viene. The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah.